Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no es y estamos haciendo Propuesta Coaching en Radio Vox 102.9. A pesar de que habló tanto este Robert Nix que nos estaba dejando tarde el programa, así no fue. 19:02 y aquí estamos, como cada sábado al aire, haciendo Propuesta Coaching. Muchísimas gracias también a Spadea por estar acompañándonos como cada sábado. Bueno, y el tema de hoy, mandarles un saludo muy grande a toda la gente de España que nos estuvo escribiendo esta semana. Estuvimos contactados con Oscar Martín, que es un coach que ya nos acompañó en algunas otras propuestas que hemos tenido al aire en nuestro programa, comprometiéndose en los próximos fines de semana a participar también con sus aportes a lo que vayamos proponiendo desde Propuesta Coach. Así que hoy vamos a empezar a hablar de todo este tema que habíamos traído el sábado pasado, que tenía que ver con las creencias, esas creencias que son habilitantes, aquellas que nos cierran todas las posibilidades. Y hoy redoblamos un poquito más la apuesta y vamos a estar hablando de profecía autocumplida. Entonces te invito a que te pongas a pensar, si estás del otro lado, ¿qué te dispara cuando escuchas la palabra profecía autocumplida? Es muy profundo, la verdad que es un tema para tratarlo, como todos los temas, con mucho respeto, pero creo que además estaría bueno reparar en cada aspecto de lo que tiene que ver la profecía autocumplida, porque ¿cuántas cosas intervienen en esto? Esto es lo que vamos a estar desarrollando durante 2 horas de programa. La importancia de aquellas cosas que pensamos, aquellas cosas que sentimos, aquellas cosas que sentimos y que queda instalado en nosotros como una forma, como un hábito, como una creencia, ¿no? Porque después rezongamos o no estamos de acuerdo con lo que nos está sucediendo, con las cosas como suceden, con las cosas que pasan. Y no somos conscientes justamente de que tenemos una influencia muy poderosa sobre los resultados que tenemos, sobre las cosas que nos suceden y sobre las que deseamos y no nos están pasando. Entonces, durante 2 horas de programa vamos a estar hablando justamente de esto, de las profecías autocumplidas. Y invitarte a que pienses tal vez desde qué lugar, desde qué pensamiento te relacionás, no solo con vos, sino con todo tu sistema que te rodea, cómo te estás relacionando con tu familia, cómo te estás relacionando con tus hijos, qué cosas a veces decís como en automático, estas cosas que fluyen así espontáneamente y no tenés muy en claro, pero querés provocar algo y no te estás dando cuenta de que estás provocando cosas mucho más profundas. Tal vez este vos no podés, el no sos capaz. ¿Cuántas creencias vamos llevando hacia nuestros hijos? O cuando son chiquititos y se portan mal y los estamos retando y les decimos que siempre se portan mal, que no son buenos. ¿Cuántas cosas y que reparemos, que revisemos? Porque esto se escucha. No estoy contando algo que no se esté escuchando, ¿no? Simplemente a veces viajando en un colectivo o esperando en algún consultorio, cómo se manejan las mamás desde el agotamiento que tal vez están teniendo. ¿Qué cosas les dicen? Pero del otro lado, cuando hay alguien que dice, hay alguien que escucha o alguien que oye. Tal vez a veces, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que oímos, de lo que escuchamos. ¿Qué está llegando de ese niño cuando nos comunicamos? ¿Qué le estamos diciendo? Así que bueno, vamos a estar hablando muy profundamente de estas creencias, de estas profecías autocumplidas que van marcando nuestro destino, que van marcando nuestro camino. Y acaba de llegar Rubén a nuestra mesa de radio. Bienvenido. Gracias, Ami. Bienvenidos a todos los oyentes en la tarde de hoy. Gracias. ¿Qué programa? Sí. Profecía autocumplida. Eso que a veces inconscientemente nosotros mismos atentamos. Terrible. Así que bueno, vamos a empezar a diseñar profecías también. Después de este programa vamos a quedarnos con muchas herramientas poderosas para poder lograr crear aquello que tal vez podamos crear. Vamos a irnos a un par de temas musicales que nos propuso un oyente de Propuesta Coaching de Radio Box 102.9. Lo vamos a estar nombrando un poquito más. Tenía muchas ganas de acercarse a la radio. Está trabajando porque tiene peluquería en la zona de Quilmes. Pero dijo que si lograba cerrar un rato antes, se iba a venir un ratito, aunque sea a compartir con nosotros, porque eligió 6 o 7 temas musicales. Que se anime y que venga. Que se anime. No, él tenía muchas ganas, estaba muy emocionado. Hoy dijo, tengo una emoción. Es decisión. Si logro bajar la persiana, me dijo, en algún momento voy a llegar. Y justamente dijo que los temas los había elegido porque tenían que ver con lo que vamos a trabajar hoy. Ah, muy bueno. Pero están en inglés, sonamos, yo soné. Si no viene a hablar un poco de esto, estamos al horno. Bueno, que venga y que trate de explicarnos, a ver, la letra. Totalmente. Después la buscamos, pero bueno, y sería bueno que buscarla, claro. Pero estaría bueno, la idea de él es llegar. Así que Claudio, seguramente nos estás escuchando desde tu peluquería. Bueno, vamos a ir pasándolos. Vamos con los dos primero y volvemos con más Propuesta Coaching. No te vayas. Thank you. Radio Box 102.9. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Diecinueve horas, 18 minutos. ¿Qué le pasa, Robert Mix? Buenas tardes. Lo que pasa es que la neurona no me funciona bien. Entonces uno tiene baches. La edad mía está avanzada. ¿Qué se olvidó? Pensé que me había olvidado la campera y no me la olvidé. No. Así que bueno, esos son los problemas que uno tiene con la edad. ¿Qué le vamos a hacer? Juicio. Sí, juicio. Intento. Porque es lo que no tengo en este momento. La edad es la edad. Bueno. Mira que yo miro para atrás y no está ninguna de los tres, está lejos. Yo no miro que ninguno esté lejos. ¿Lejos de qué y comparado con qué, no? Claro. Yo tengo 50, pero no miro para atrás y no miro que estén muy lejos. Mi pregunta es, ¿en qué estándar se está manejando? ¿En qué estándar? ¿En qué sentido? No entiendo. Claro, acá como dijo Mónica, pregúntele, Mónica, por favor. Claro, comparado con qué, la primera que usted dijo de la edad. Y de que no viene solo y los achaques y todo. Bueno, lo que pasa es que uno con la edad llega un momento. ¿Quién es uno? ¿Yo? Ahora sí. ¿Me van a coachear? Sí. No, por asalto. Por asalto. Yo le explico una cosa. Diga. Usted solo se metió en la jaula de los leones. Sí, ¿no? Yo también soy masoquista. Es más, se podría quedar para ver qué profecía autocumplida en este tiene. Me encantaría, pero me están esperando en este momento. Vino con copiloto. Claro, vengo copiloto. El caso que hubiera venido solo, y bueno, quizás podría ser que me quede y a la jaula de los lobos. Pues la verdad, tres juntos, y es difícil. Igualmente yo, un juicio mío, ¿no? La edad es la edad del alma, de la mente, del corazón. ¿Usted se siente grande? No, para nada. Solamente es una forma de decir que uno a veces se tilda con nada más. ¿Qué nos pasa ahora que estamos hablando y vamos a hablar de la profecía autocumplida cuando hablamos? Porque el lenguaje no es inocente y crea realidad. ¿Usted sabía eso? No sabía. Aprendo. Yo sabía. Yo le dije, cada vez que vengo acá yo aprendo. Este programa va a estar buenísimo. No me diga, entonces voy a estar escuchando. No sé. Me parece muy bien. Hasta el sábado que viene, Robert Mix. Un placer. Un placer para todos. Un saludo a toda la gente de Propuesta Coaching, a todos los oyentes, y será hasta la próxima. Buen fin de semana, que lo pasen lindo. Fin de igualmente semana. Para ustedes. Así despega Robert Mix. Hasta el sábado que viene. Qué personaje. Siempre se olvida algo. Hoy desaloja destiempo, pero bueno. Acá estamos, siendo las 19 horas 21 minutos, haciendo Propuesta Coaching, y antes de adentrarnos en este tema que vamos a estar hablando hoy, que es hermoso, que me encantó, que me cautivó la idea de y la propuesta que empezó con Vivi, siguió con Moni de redoblar la apuesta de las creencias. Vamos a agradecerle a Patricia Kamler, que se comunicó con nosotros, que estuvo haciendo un taller, ¿verdad, Rubén? ¿También sí, con sí, nosotros? Por supuesto, sí, mandó una carta muy emotiva de agradecimiento por lo vivencial que fue para ella el encuentro que tuvimos. El encuentro del día 11, el 11 de abril, ¿verdad? No, del 13 de mayo, del 13 de abril. 13 de abril, perfecto. El 11 estuvo... es el próximo que vamos a hacer. Exactamente, que ya se nos viene, estamos ahí nomás. ¿La carta? No, llego a leer la carta, porque la verdad que no traje los lentes hoy, pero está en el grupo. Bueno, después la vamos a leer. La vamos a leer. Buen agradecimiento, entonces. La vamos a leer. Okay. Para que, bueno, escuchen qué lindas palabras que aparte nos dedicó. En el grupo de Propuesta Coaching estuvo preguntando, ¿de qué va el programa? Bueno, yo voy a decir algo. Escuchando, bueno, beso grande. Yo quiero decir algo al respecto. Diga. Yo lo que no hice a esta edad, ya no lo voy a hacer. Yo a esta altura de mi vida, lo que no hice, ya no voy a hacerlo, imagínense. ¿Y a qué se refiere? Y es una profecía autocumplida. Autocumplida, claro. A eso me refiero, y de eso vamos a hablar hoy. Sí. Hay mucha gente que escucho que dice eso. Ahora, por eso dije, ¿a qué se refiere? Claro, a que cuando decimos, yo ya a esta altura de mi vida no voy a aprender nada nuevo, como he escuchado decir en varias oportunidades, bueno, en ese esas caso... personas encuentran excusas y encuentran en los que lo rodea cotidianamente ese vacío que no les permite descubrir nada nuevo, porque atentan ellos mismos a que eso suceda. Totalmente. Es sumamente delicado todo aquello que pensamos, todo aquello que transmitimos hacia afuera. El lenguaje, dijimos siempre, no es inocente, crea muchísima realidad. Y nuestra mente se lo cree. Sí. Dícese que una profecía autocumplida es una falsa creencia que directa o indirectamente lleva a su propio cumplimiento. Tal cual lo dijo Rubén recién. Terrible. Viste que hoy también venía escuchando algo que decían que mucha gente que cree en la evidencia, que cree en el tarot, que cree en lo que cree y no estamos juzgando ¿verdad? Por supuesto. Lo traigo como ejemplo. Que a lo mejor le dicen, sí, lo que yo veo es que vas a cambiar el auto y vas a conseguir un auto y va a ser color azul. Automáticamente nos predisponemos a estar a la búsqueda de eso que nos dicen, ¿no? Si lo tomamos como algo concreto y que va a suceder. Si lo llevamos a que sea una profecía, la podemos autocumplir con mucha facilidad. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si nadie te hubiera dicho que era azul? ¿Hubieras encontrado un auto azul o te hubieras comprado un auto de otro color? Y eso a mí me preocupaba en función de algo que estoy viviendo de cerca este último tiempo a nivel profesional. Así que hasta ahí voy a hablar de este tema, pero sí de la influencia que tiene la parte educativa, ¿no?, sobre los niños, sobre todo estos niños chiquitos en etapas de jardín o que arrancan la escuela primaria, que se están queriendo adaptar a distintos sistemas, a esas transformaciones, a esos cambios. Qué importante es el manejo que tiene la parte profesional dentro de la escuela, ¿no?, frente a las conductas de ellos, que tal vez no son las más apropiadas. No, por supuesto. Pero ¿qué escucha el niño? ¿Qué devoluciones va recibiendo en el día? Y eso también lo va definiendo. Claro, y a veces esto es sin ánimo de ofender, es una crítica constructiva, pero nosotros nos manejamos en la vida con ciertos términos, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean cotidianamente, que a veces lo que decimos limita o provoca en el otro un estado de creencia profunda, con un sentimiento, porque al decir algo generamos un sentimiento en el otro. Y cuando una idea no se sostiene a través del tiempo a veces, pero cuando vos le pones un sentimiento profundo, sí, la convertís ya en una creencia. Claro, entonces lo que nosotros provocamos en los demás con lo que decimos, y más con los niños, que los niños todavía de chiquitos... son esponjitas. Y aparte no están contaminados con lo cotidiano y no tienen... absorben todo. Tienen la inocencia a flor de piel. Entonces lo incorporan, lo toman y generamos un sentimiento. Y ese sentimiento provoca esa creencia. Y le formamos en el subconsciente, sin querer, esos programas mentales, ¿no?, de lo que hablamos en programación neurolingüística. Y a veces luego hay que tratar de modificarlos, esos programas. Totalmente. Una vez que el subconsciente lo toma, lo aplica. O sea, el límite está en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. No existen límites, somos todo posibilidad. Sobre todo podemos hablar nosotros de eso, ¿no?, que justamente ayer hemos recibido nuestra certificación como practitioner en PNL, así que así yo desde este lugar, y seguramente se van a adherir, le quiero mandar un beso muy grande a Cándida Mico, que es nuestra profe de programación, que transitamos con ella un año. En cierto modo, nuestra estrella ascendente. Exactamente. En el camino. Vamos por a estar hablando, Cándida. Sí. Un beso muy grande para ella y a su mentora, Lidia Stream, ¿no? Lidia Stream, que es una grande, una ídola de la PNL, una mujer que trajo hace más de 30 años la PNL a la Argentina, que es la que desarrolló toda esta formación que Candy lleva adelante. Así que, bueno, muchísimas gracias a la escuela también, Latinoamericana de Coaching, que nos alberga cada viernes. Sí. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte. Así que bueno, ayer justamente recibimos esta mención y bueno, ahora estamos transitando el máster y justamente hablamos esto, ¿no? De esto de poder modelar, que tiene que ver con la PNL, aspectos funcionales de otras personas, esas, ¿cómo llamarlo? Comportamiento de excelencia que podemos distinguir en alguien, que decimos, es buenísimo para esto, entonces... El hecho de poder observar, de adentrarnos en la emocionalidad, en los aspectos que esa persona pone en práctica, en marcha a la hora de ejecutar una acción, que para nosotros es brillante, ¿no? Tal vez en otros dominios no, pero en ese específicamente es muy bueno. Entonces, esto de tener la capacidad de transformar, de elegir nuevas formas, bueno, con las profecías pasa lo mismo. Poder revisar qué me estoy contando o qué me dijeron, porque hay profecías que nos fuimos autoimponiendo nosotros, de cosas que tal vez no nos salieron, para cosas que tal vez no nos sentimos tan competentes, que creemos estar convencidos de que es así y es la única forma. Exactamente, y no lo es. Y algunas también vienen impuestas porque nos fueron diciendo, yo recuerdo que antes... Hoy tal vez se cuida un poco más, ¿no? Porque es más público el conocimiento de todas estas disciplinas que nosotros estamos manejando y se tiene mucho más cuidado, interviene mucho más la parte psicológica en el desarrollo de las personas, pero antes era, vos no sos bueno para nada, ¿no? Y también muchos mandatos que iban apareciendo y creencias que son sociales también, del propio país donde vivimos. Hay creencias que tenemos aquí en nuestro país distintas, que en otros países no las tienen, y por ahí cuando nosotros viajamos y conocemos esas culturas nos damos cuenta de que siguen viviendo de una manera muy normal, no teniendo las creencias que tenemos nosotros en nuestras culturas, y siguen adelante y se desarrollan como un ser humano individual, libre y con posibilidades como nosotros. O sea, sí, cada país, cada lugar tiene su idiosincrasia, tiene sus creencias, tiene sus formas, ¿no? Hay países que son mucho más fríos emocionalmente, son más mentales, hay países que son más pasionales. Los tropicales somos más pasionales, la gente que está en los trópicos, los nórdicos por ahí son un poco más fríos a la hora de las emociones y son más mentales. Entonces, cada lugar, cada cultura va teniendo distintas profecías, ¿no? Y las va llevando a cabo de forma diferente. Hay distintas matrices de comportamiento y eso no hay ninguna duda, distintos formatos, distintos sistemas representacionales, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy en Propuesta Coaching, de poder revisar, a ver qué creencias tengo, tal vez qué me contaron cuando era chico de que no iba a poder hacer algo y nunca lo hice porque me dijeron que no era para mí. Revisar cómo me estoy comunicando conmigo mismo hoy, que soy autónomo, adulto y que puedo tomar decisiones, cómo me estoy relacionando con el afuera, porque desde lo que sentimos y pensamos nosotros es como también nos relacionamos con el afuera. Es inevitable porque tenemos esta forma sistémica de relacionarnos. Claro, y como nosotros no incidimos con ni obligamos a que las personas se desarrollen de otra manera y es una decisión propia, también pienso que hay mucha gente que sigue con esas creencias y está cómodamente en esas creencias. Y hay otras personas que transgreden eso y pueden cambiarlo. ¿Y qué nos pasa cuando los cambiamos? Una vez a mí me dijeron algo, porque más allá de que hoy nosotros tenemos esta práctica del coaching y la PNL, que es lo que defendemos, lo que elegimos, en algún momento yo también hice psicoanálisis, y una psicoanalista que me atendía en ese momento, divina mujer, Bolotner de apellido, recuerdo, me dijo: Sam, nadie cambia. ¿Sabes cuándo puede cambiar un ser humano? Cuando la horma del zapato le ajuste o le quede grande. Es una cuestión de comodidad, como te decía. Si yo creo que tenés que tener algunas creencias que te sean demasiado disfuncionales, que te traigan, que te empiecen a incomodar a vos, para que te des cuenta y que tomes conciencia, que puedas distinguir que no es funcional para tu vida y empieces a sentir la necesidad de otra cosa. Mientras esas cosas las vamos piloteando, somos, viste, de tirarlo para adelante y bueno, y esperamos que el afuera acomode la historia. Cuando nos damos cuenta que el afuera no acomoda la historia, que lo que nos pasa a nosotros, y que esta forma nos limita, nos condiciona, no nos permite ir por más, y nos empieza a hinchar lo suficiente, ahí es donde aparece la necesidad del cambio. Entonces, lo bueno es esto, ¿no? De decir, somos seres en constante evolución y cambio y transformación. No somos una esencia, como la metafísica siempre lo traigo como lo contrapuesto, ¿no? Decía, bueno, todos tenemos una esencia y somos como somos. No, la buena noticia es que somos como elegimos ser. Y es como nosotros seamos, es como nos manifestamos en el hacer, son los resultados que estamos teniendo. Hay gente que es muy optimista, hay gente que siempre piensa de manera pesimista. Entonces, ¿qué resultados tengo cuando estoy mirando siempre desde la posibilidad, ¿no? Cuando mi pensamiento está dirigido a la posibilidad, al logro del objetivo. ¿Y qué le pasa a la persona que está en el pensamiento de la no posibilidad? Los resultados hablan por sí solos, porque estamos hablando del estar siendo. Yo escuché a un psicólogo hablar que se hizo en Estados Unidos un estudio y tomaron un poco para ver esto los tweets de las personas. De aquellas personas que se mencionaban desde una manera negativa, Uh-huh. Y las personas que de una manera positiva. Ejemplo, alguien que pusiera un tweet o en el Facebook, acá, ¿no? Que se usa mucho, o que ponía el te odio, no te quiero ver más, mira lo que me hiciste. Bueno, frases así, con otros que decían te quiero, te amo, nos encontramos, tomamos un café, cuando nos vemos. Entonces vieron que en la zona donde se escribieron esos textos era el mayor grado de mortalidad. O sea, López Rossetti lo estuvo, el doctor López Rossetti, que es muy conocido en Argentina, vamos a aclarar que es de Argentina porque tal vez muchos de afuera no lo conocen, pero estuvo hablando de eso justamente. Claro, entonces se notaba bien porque lo plasmaron en el mapa, en distintos condados lo hicieron, entonces se decía que de tantas estaciones, si vos te mudabas, era muy diferente tu forma de vivir. Porque, por ejemplo, en este lugar, en este condado, todo el mundo se manejaba de una manera negativa. O vibraban de una baja frecuencia. Claro. Y mudándote tres estaciones, las personas ya interpretaban la vida desde otro lugar, de otra manera, escribiendo de lo positivo. Lo llegaron a ver a través de mensajes. Claro. Y ver cómo en ese lugar era el grado de mortalidad era mucho más alto. Bueno, hay un videito que ustedes lo vieron seguramente. Yo por la mitad y tengo que terminar de verlo. ¿Y tú qué sabes? Ah, ¿de las moléculas de agua? Y bueno, ahí está. ¿Vos te acordás de ese? ¿Y tú qué sabes? Hablarle no. Y cuando le decimos algo positivo a una germinación de una plantita, simplemente, sí. o a algo que queramos guardar muy celosamente, o escribirle una frase positiva y una frase negativa, y fingir y decir algo negativamente, ¿no? Al cabo de un tiempo corto. Es una esa, ¿y tú qué sabes? Se hizo una película. Sí, está. Te la voy a prestar porque yo la conseguí cuando estábamos haciendo coaching. Está muy buena, ¿no? Porque buena. Dice que fue un estudio japonés, que creo que lo hizo un japonés, si mal no recuerdo, que tenía distintos vasitos o frasquitos a los cuales le ponía agua, ¿no? La misma... La misma cantidad, pero los intencionaba diferente. Le pegaba un papelito, claro, ¿no? Con una intención diferente. Uno era odio y deseos de venganza, estas emociones negativas, digamos, o nocivas, y después en otros ponía amor, solidaridad, le iba poniendo distintos rótulos. Este agua se congeló, después se cortaron esos bloquecitos de hielo y se empezaron a analizar al microscopio. La molécula de agua tenía una composición distinta. A la imagen eran distintas imágenes. Opuestas, totalmente opuestas. La del amor era preciosa. Se veía perfectamente. Así que si están escuchando del otro lado y lo pueden buscar, se llama ¿Y tú qué sabes? Seguramente en YouTube debe estar ahora. Yo lo vi en YouTube. Ah, entonces sí. Es muy probable. Pero por eso digo, y si somos un porcentaje tan alto de agua, nosotros como cuerpo, ¿no? ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos contamos? Sí. Cuando hablabas de los niños, ¿no? Qué importante esto. Las profecías autocumplidas se comenzaron a estudiar en el entorno escolar. Ahí está, ¿sí? Lo que hablábamos. Se examinó cómo las maestras influenciaban en el rendimiento escolar. Y se encontró que era probable que las maestras trataran a sus estudiantes de acuerdo a sus creencias. Claro, por supuesto. Después hubo otro estudio más, no sé si lo escucharon alguna vez, que habían agarrado en un laboratorio estudiantes, ¿no? Sí. Les habían dado una cierta cantidad de ratas, que se usa mucho para estudios de laboratorio, y a otro grupo una cierta cantidad, las mismas cantidades. Pero les dijeron que las ratas estaban clasificadas, como que eran ratas de alto rendimiento para encontrar la salida de los laberintos. Como que eran ratas inteligentes y ratas tontas. Sí, claro. Pero eso fue el mensaje que les bajaron a los estudiantes. Entonces, esas ratas que los estudiantes las vieron como no posibilidad o como que eran tontas, no lograban resolver, no lograban salir. Y las otras, sí. Entonces, qué importante la energía de ese pensamiento que tenemos, ¿no? Para con los demás. Eso se hizo también con estudiantes y profesores a los cuales a los profesores le dijeron que eran alumnos de excelencia, con un alto rendimiento, eran súper cerebros. A los chicos le dijeron iban a ir a una clase normal porque eran personas comunes, con un coeficiente estándar, no sobresaliente. Los profesores hicieron el estudio con ellos, les dieron tareas y los chicos tuvieron un rendimiento de excelencia. ¿Por qué? Porque los profesores vieron en ellos una alta posibilidad. Mm. Entonces la comunicación entre profesor y alumno fue distinta. ¿Todo por qué? Porque lo creyeron los profesores. Entonces esa energía fluye. Por eso es que se habla mucho de que la metafísica, el quantum, que es la unidad mínima indivisible, ¿no?, que se transporta por una cuestión de radiación electromagnética, mucho más pequeña que la partícula del electrón, y ahí aparece los estudios de metafísica y se empezó a la ciencia a dar cuenta que podían estudiar el campo de la metafísica a través del quantum, y que estamos todos relacionados con la energía. Somos energía. Totalmente que sí. Y cuando estamos y copiamos en el entorno, con energía positiva que entregamos y energía positiva que recibimos, generamos y atraemos un entorno que nos hace bien. Qué poderosos que somos. Y nos cambia. Mm. Nos cambia. Totalmente poderoso. Yo contaba, no me recuerdo si lo conté en coaching o lo había conseguido, sí, creo que fue en el último año de coaching. En Cabo Corrientes, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, justo frente a, justo donde está el mar, digamos, en las rocas, yo tengo un amigo que vive allí. Vive en las rocas, vive en las piedras. ¿Ah, sí? Se llama Gustavo. Es un hombre que no podría decirles, bueno, ahora ya hace un par de inviernos que no lo visito, pero bueno, tengo programado o tengo ganas de visitarlo en breve, así que lo voy a ir a ver. Es una persona muy leída, numerología, maneja la numerología excelentemente. Vive con muchísima cantidad de gatos que él fue trayendo de a dos, de a tres, y se le hizo una colonia de gatos. Y es muy interesante acercarse y buscarle la conversación. Pleno invierno, él se está bañando y está nadando, pero como si fuese verano. Entonces mi pregunta había sido, ¿y no te enfermás? O sea, ¿no tenés frío? Él decía, es todo tu mente. ¿Vos tenés? Yo estaba con una campera, gorrita de lana, y él estaba bañándose. Y ni siquiera, viste, ni piel de gallina, ¿no? Se te eriza la piel. Él decía que no, que todo estaba en su mente. Y sí. Que él, el frío, que el calor, que la tristeza, que todo lo podía manejar en su mente. Einstein dijo que el frío es la ausencia del calor, nada más. Simplemente como es. Nada más y nada menos. Vos fíjate que, ¿qué nos decían de chicos? No salgas que está lloviendo y te vas a resfriar. Ese programa, cuando claro, algunas personas ya de adultas. Mayormente pasaba. Claro, y claro. Bueno, ¿pero por qué? Porque sí, eran era profecía autocumplida. Sí, porque pasaba. De grande, mucha gente que dice, no, tuve que cambiar mi manera de pensar con respecto al clima, porque simplemente al saber de que ya cambiaba el tiempo me resfriaba. Y era una condición mental. ¿Sí? Mi cuerpo se adaptaba y me boicoteaba la salud porque estaba creído que me iba a pasar eso. Yo estaba viendo una serie y justo alguien dice, no, porque él me mira y me embaraza. Y me fui a la realidad, ¿verdad? Me fui a personas que conozco y, claro, tienen también esa creencia que sus maridos las miran y las embarazan. Entonces, mirá que, porque claro, al otro año, ¿qué pasaba? Se embarazaba. Y tenían esto, ¿no? De, no, mi marido me mira y me embaraza. Bueno, acá también, bueno, hay profecías que con el tema de las fechas donde las personas quedan embarazadas. Los médicos es como que usan mucho esto. No quedas, yo que busqué mucho el del medio, me decía, te vas de vacaciones y quedás. A mí no me cambiaba mucho irme de vacaciones, porque yo estaba dedicada a los niños. No es que trabajaba y tenía un estrés galopante que vos decís, bueno, se fue de vacaciones, se relajó. Necesito, se dice, claro. No, y sin embargo me fui de vacaciones y volví embarazada. Bueno. Pero me fui creyendo que en las vacaciones me embarazaba. Me fui con la profecía puesta. ¿Qué nos pasa con ese sentimiento cuando podemos revertir todo eso? Uy, lo dejamos para en un ratito nada más. ¿Volvemos con eso? Dale. Bueno, mi profecía es que este iba a ser un programa hermoso y para mí se está cumpliendo. Ya seguimos con más Propuesta Coaching. No te vayas. 102.9. Box 102.9. Estamos de vuelta y nos quedó una preguntita que hice. A ver, ¿qué podemos decir de esto, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando rompemos esa profecía autocumplida? Cuando nos damos cuenta de que vivimos con eso un montón de tiempo y pudimos darnos cuenta de que de otra manera también se puede seguir adelante y sentirnos distintos. Salir del puntito. ¿Qué sentimiento nos viene? ¿Qué es lo que nos pasa con eso? Fuerte. Es un despertar, ¿no? Yo por lo menos, desde mi lugar, pensaba en esto de el coaching es algo maravilloso, es algo divino, que para mí fue una bendición que llegue a mi vida para quedarse. Amo lo que hago. En cuanto a la PNL, reparaba en estas cuestiones, ¿no? Que es una disciplina de excelencia, que tiene muy en cuenta el poder creador del lenguaje, no solo del lenguaje verbal, sino del corporal también, ¿no? Esa congruencia que nos acompaña. esto de poder recopilar y de rever ciertos patrones que yo tengo y esta posibilidad de la que hablas vos, ¿no? De poder transformarlos, de poder cambiarlos. Qué importante es cuando vos te das cuenta que lo que estás llevando adelante en la vida es una forma entre infinitas formas. Por supuesto, que sea un recurso propio, ecológico para nosotros y para los demás, y de fácil aplicación. O sea, volvemos a la PNL con esto. Volvemos a la PNL. Yo, en mi caso, pude salir y darme cuenta de algunas situaciones que podrían ser profecías autocumplidas y cambiar mi forma de pensar, porque me di cuenta yo desde mi interior, con el conocimiento que estoy adquiriendo, y poder ampliar ese espacio de ceguera también con el ambiente que me rodea. Viviana, que es coach, Mónica, que es coach, vos, Samantha, mis compañeros de PNL y todo, generar en ese ambiente. No tenés opción de pensar bien. No, es que empezás es un camino de ida. Empezás a ver que sale su coach. Exactamente, hay formas de pensar que te llegan. Por supuesto que sí. Hay otra forma. No es plana la Tierra, es redonda. Hay que ir más allá del horizonte. Estamos dentro de un sistema donde aparte fuimos esta parte sistémica que impactó en nuestros entornos también. Entonces, cuando nos reunimos como amigos o como equipo, es ¿para qué te contás lo que te contás? Tenemos la mecha adentro. ¿No? Lo que nos hace falta es encenderla, porque creo que viene desde siempre que tenemos esa inquietud. Claro. Entonces es como que no tenemos salida y nos estamos entrenando todo el tiempo, porque a mí a veces me pasa en mi casa. El otro día me decía el del medio. Empezó el a del hablar, medio, ¿cómo se el llama del medio? Mauro. Porque el medio, yo soy el del medio. Siempre está el del medio, el más chico está, y el más grande. Yo soy el jodido así porque escuché, soy el del medio. Claro. Y así escuché a Samantha varias veces. No, mi hijo el más grande, el más chico, el del medio. Y pues viste, no puedo decir la nena, el nene es más fácil. No, pero bueno, los nombres. Y él justamente decía esto, ¿no? Estaba hablando, y en un momento me dice, hasta acá, esta parte me cayó. Y yo, ¿por qué? Porque no tiene un buen para qué. Entonces, revisar, replantear, esto de por lo menos revisarlo hacia adentro y no sacarlo hacia afuera, ¿no? No verbalizarlo, no darle difusión, no darle magnitud. Sí, lo revisó con él y está buenísimo. Digamos que estamos como todos muy impactados por esto. Un poco por el coaching, un poco por la PNL, por sí. Lo que lee uno, por lo que otro, por lo que trae uno, por lo que aporta el otro. Y desde los mismos talleres, porque nosotros en los talleres, como ahora por ejemplo vamos a tener el taller del 11, ya tenemos muchas personas que se han anotado para participar de este taller. Nosotros también aprendemos mucho y descubrimos mucho. Sí. Les hace bien a ellos, pero nos hace muy bien a nosotros. Por supuesto que sí. Cada taller, cada nuevo grupo o equipo que termina saliendo de estos encuentros, nos deja muchas cosas. Yo recuerdo cuando hablábamos en una de las clases que nos dio Candy, de las creencias. Sí. Y yo recuerdo estar haciendo ese ejercicio, ¿no? De poner un objetivo y todas mis creencias limitantes autocumplidas alrededor. Y después cuando llegué a mi casa y leí todas las cosas que yo me decía y las daba por hecha. Y esas eran las que no me permitían llegar a ese objetivo. Cuando recién vi el objetivo en el medio y todo alrededor, no sé si ustedes recuerdan las creencias negativas, claro, era todo eso negativo que yo me contaba, que me rodeaba y que se autocumplía. ¿Sí? No sé, tenía yo una creencia muy, muy profunda de hace años atrás, impuesta en el colegio. Cuando yo leí lo de los chicos y la escuela, recuerdo tener yo 9, 10 años, bueno, toda mi primaria antes se habituaba a hacerlos con los mismos compañeros, ¿no? Vos claro. Seguías hasta el séptimo grado con tus mismos compañeros y recuerdo los recreos, no, mis compañeros no dejarme a mí jugar con ellos. ¿Por qué no me dejaban mis compañeros jugar con ellos? Porque yo era morocha. Entonces eso quedó en mí y yo me lo creí. Cuando fui creciendo, yo lo descubro de grande, ¿verdad? De chiquita, bueno, no sé, no me dejan, bueno, y todo lo que pasa cuando somos pequeños. Pero cómo se se pone eso en la cabecita de una nena, ¿no? Te limita de mi muchísimo, nena. Te limita claro, muchísimo. Entonces, eso me limitó a mí, y pasados mis 20 y pico, 30 años, no, creo que en la adolescencia iba a bailar, y yo qué hacía en la, pues yo vivía en Ramos, iba a esos boliches, y no llegaba porque para mí no me iban a dejar entrar porque yo era morocha. Bueno, vos fíjate lo que te pasó, Moni. ¿Y qué pasó? Lo termino acá, Rubén. ¿Qué pasó en uno de los boliches? No me dejaron entrar ni a mí ni a otra chica porque éramos morochas. ¿Y eso no será, Moni, porque vos ya vivas con la predisposición y la actitud, la actitud corporal y esa? Porque esa es la profecía autocumplida, claro, ¿sí? Claro. Solamente se necesita de esos dos factores. Yo, creérmelo. Y es la otra persona se comporta desde ese lugar. Es muy loco y va a parecer loco, pero así fue contado desde mi experiencia y de amigas, ¿sí? No sé qué le habrá pasado a mi amiga, pero yo tampoco lo llevé a que en el colegio empezó todo esto. Y eso siguió por años. Yo esto me lo saco recién cuando me entreno, cuando hago mi entrenamiento en calidad de vida. ¿Y qué me pasó ahí? También fui a anotarme y digo, no, pero acá veía el aspecto de las personas, algo que ya no me pasa, por eso como arrancaste, ¿no? Rubén, algo que yo cambié. Vos sabés que lo comparto totalmente, Moni, porque en la escuela, yendo un poquito unos años atrás, sí, estaba primero A, séptimo A, cursé de primero a cuarto, de primero a tercero A, y por revoltoso la maestra, sí, dijo, vos vas a ir a otro cuarto, no vas a estar con tus compañeros del cuarto A. Y en la escuela, que era toda una escuela con aulas de material, había una casilla prefabricada donde estaba la mapoteca de la escuela y un aula, y ahí formaron el cuarto D para los revoltosos. Vos fijate la carga emocional, sí, que te generaba. Formar un cuarto para revoltosos. Claro, entonces nos mandaron al cuarto, eso es algo que nos generó a nosotros una limitación y empezaron a formar esa creencia de que éramos revoltosos. Y ser los revoltosos. Y se fueron perfeccionando. Sí, yo en ese año me lo tuve que bancar todo el año de revoltoso. En el D. Y después volví al quinto A. Porque decíamos con unas compañeras que hoy, si los están escuchando, ojalá, decíamos, no, nosotros vamos a atender la mapoteca y vamos a andar bien porque no somos revoltosos. Y dijimos, vamos a volver al quinto A porque para nosotros era que nos habían ensuciado con eso, no era así. Y volvimos con la frente alta al quinto A. Pero hubo chicos que se quedaron en el cuarto D. Y te voy a explicar algo que pasó curiosamente. Al pasar los años me encontré con esos chicos. Y muchos llevaron adelante esa profecía autocumplida. Y no pudieron salir de ese sistema de limitaciones. Totalmente. En un par de conversaciones que tuve con ellos, y no, pero yo no seguí la facultad porque, viste, no iba a poder, y no seguí, terminé la secundaria hasta ahí, y la terminé, ¿sabes qué? Pasando por la ventana. Y bueno, esas maneras de expresarse, esa manera de pensar negativamente, los Totalmente. Hizo estar donde están. Sí. Es eso. Sí, esas rebeldías también, ¿no? Como los revoltosos que después siguen siendo revoltosos con su vida misma. Y el por ahí cambia. Cuánta yo gente pude, se dañó, pude, ¿no? Y entró en... Pude darme cuenta, no sé si fue a esa edad, ¿no? Chiquito, de querer superarme y volver al aula donde yo estaba. El amor propio que tuve para decir, quiero volver. Y cambié, claro, cambié la actitud porque reconozco de que sí, era un poquitito... ¿Un poquito revoltoso? El arlequín del aula, pero bueno. Y hace muy poco tiempo nos juntamos los compañeros del primero, algunos estamos todavía, con una maestra, Cristina, y me lo recordó la actitud de habernos sacado. Pero bueno, también es un poco lo que decía Mónica, lo que decías vos, las maestras también transmitían eso. Lo que pasa es que no se creencias dan cuenta, las no se dan cuenta. Claro. Pero hacían de maldad, eran creencias que traían ellas y te lo pasaban a los chicos. Sí, no sí. Son conscientes del poder maravilloso que tienen en la vida de tantos pequeños seres humanos. Porque cuando tenés chicos a tu cargo y si fueses consciente de todo lo que puedes provocar en esa vida, para bien y para mal, ¿no? Para las dos cosas. Y volviendo a la pregunta de hoy, a ver, ¿qué nos pasa con esto cuando podemos cambiar esta autoprofecía? Y muchas veces se escucha mucho de esto de estar en el no puedo, ¿viste? Si te contás que no podés, se está autocumpliendo que no podés. Pasa que no podés. Y cuando vencemos eso, ¿qué pasa? Y empieza a pasar algo diferente. ¿Por qué? Porque algo diferente estás haciendo. O sea, que para que pase algo, ¿qué hay que hacer? Algo distinto. Algo distinto. Hacernos no pretendas. Amigos de la curiosidad y no del juicio. Para salir de ese lugar y hacer algo distinto. Totalmente. Porque traemos una falsa creencia de que todo el mundo nos está mirando lo que hacemos y nos está juzgando por lo que hacemos. Justamente ayer le decía a una persona, le digo, esa gente que viste que tiene la idea, tiene las ganas, pero se toma décadas para realizar las cosas y seguramente me está escuchando y se va a matar de la risa. Yo decía, ¿qué es lo peor que puede pasar si las cosas no te salen? Tenga que hacer de vuelta. Nada, hacer otra. Aceptar ese resultado y volver. Y revisar. Y yo cuando digo hacer otra, es revisarme yo, ¿no? Porque no son fracasos, son ensayos. Creemos que no es cambiar la forma, sino es a veces transformarnos nosotros mismos para poder tener otros resultados. Pero es ese temor, ¿no? A veces a hacer algo distinto. Sí. O la no aceptación a que fue un resultado no deseado. Bueno, yo en ese caso, por ejemplo, digo, a veces gano, otras aprendo. Claro. Yo eliminé de mi vocabulario el fracasé. No. Claro. Elegí otra forma. Que, o sea, es o gano o gano. Porque si gano, gano, y si aprendí, gané también. Entonces, okay. Pero el resultado no es el deseado, pero no por eso no voy a seguir tal cual. No, lo tenés que tomar exactamente como un resultado. Es como un resultado. Como una experiencia. Y bueno, seguimos no, probando. Claro, no deja de ser un resultado. Algo sucedió. Claro. Un resultado hubo. No es el esperado por vos. Exactamente, que sea favorable, ¿sí? O no. No es el resultado esperado, pero un resultado hubo. Siempre. Correcto. Hay resultados. Siempre. Hasta cuando no hacemos nada. Y acá nos está escuchando Elda, que le mandamos un beso muy grande, que dice, tú lo has creído, tú lo has creado. Por supuesto. Es así. Sí. Gracias, Elda, por el mensaje. Creer es crear. Cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Exacto. Y así le copiamos los títulos a todos los escritores. Está bárbaro, pero a ver, está para difundir. Es así. Sí. Es así, es así. Estamos es maravilloso. O sea que podés crear absolutamente todo lo que vos creas. Y sos todo posibilidad, entonces... También es entendible que no es sencillo, porque hay ideas y hay formas que están instaladas de décadas, de muchísimos años en la vida de las personas. Y hay una realidad, la plasticidad de transformación no es lo mismo a los 20 que a los 60. Claro. Dicen que después de los 65 cuesta muchísimo la transformación. Yo cuando fui indagando, ¿no? Buceando, que le saco la palabra a Rubén, en todo está robando este la... mundo, en todo este mundo de la programación neurolingüística, el coaching y bueno, y todo esto, decía, ¿para qué o por qué yo no tuve esto a mis 20 años? Entraba ese baile y todo lo que pasó, ¿no? Después de ese no. No es solo ahí, te vas a tu casa chocha. Cada una hizo algo diferente, ¿no? Pero si yo hubiera tenido este conocimiento antes, ¿qué otras cosas hubiera hecho? Que, bueno, en ese momento no hice, creyéndome esa creencia que yo tenía de mí, ¿no? Puesta en la escuela. Yo al respecto tengo una mirada un tanto particular. Yo esa pregunta me la hice una sola vez. Después no me la hice más, porque valoro muchísimo el haber estado de los dos lados del mostrador, ¿viste? Sí. Vendiendo y comprando. Por eso puedo hoy compararlo. Exactamente. O sea, no hay nada mejor que pasar por el cuerpo las cosas para entenderlas. O sea, para mí estuvo genial haber sufrido y haber pasado por mi cuerpo el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento, las dos cosas. A partir de la bendición de haber encontrado el camino de todo lo que es el coaching, la PNL y todo esto que se nos abrió, los entrenamientos de vida como los que estamos hoy brindando nosotros para la sociedad, sí. que en algún momento los hice, yo fui parte de esos entrenamientos, fueron los que me llevaron a buscar algo más. Y en el buscar algo más apareció toda esta maravilla. Pero lo que nos permite hoy tener la empatía, el rapor, el distinguir esos juicios que las personas rápidamente traen en una conversación, también es porque, por lo menos lo poco que conozco, somos personas que hemos sufrido distintas cosas. Por ahí el llamado hoy bullying, o esto de rotularte de el revoltoso. A todos nos han pasado cosas. O tan simple como lo que yo considero una de las mayores violencias que tiene el ser humano, que es la indiferencia. Por eso sí. Yo siempre digo, viste, es entre el dolor y la nada, el ser humano prefiere el dolor, pero no la indiferencia. Correcto. No que te ignoren. Es la indiferencia mata al hombre, había una frase, viste, y es tal cual. Es dolorosísimo. Vos sabés que esto me trae a mí el recuerdo de algo, no sé si tiene que ver o no, pero lo quiero contar. Hace varios años de esto, voy a una librería en Quilmes y había un artículo del diario pegado en la pared que me conmovió muchísimo. Habían nacido dos gemelas, dos bebés, una con todas las posibilidades de vivir y la otra prácticamente sin frecuencia cardíaca, y los médicos les habían dicho a los papás que esa criatura estaba desahuciada y que era inminente momentos que dejara de existir en la incubadora. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Pidió, por favor, de que la colocaran junto con la hermanita, para que por lo menos sus últimos momentos de vida pudiera compartirla con ella. Entonces, ¿la enfermera qué hizo? Colocó al bebé en la incubadora y la apoyó con el pechito, abrazando a la hermanita que estaba boca arriba, como abrazándola para que en los últimos momentos estuviera abrazado de ella. La que estaba arriba, de costadito, arriba de ella, era la que iba a dejar de vivir. El asombro fue que ese bebé empezó a copiar los latidos de la hermanita y el corazón se estableció y pasó a ser un ser humano que vivió normalmente. O sea, se asombraron, ¿por qué? Porque la hermanita le transmitió esa energía. Y con el latido del corazón, los médicos dijeron que esta bebé, con poquitas posibilidades, restauró el ritmo cardíaco y empezó a generar lo que tenía que generar en todos sus órganos, que era la irrigación sanguínea que le faltaba. Y estamos, mira vos. Y a mí me llenó profundamente el alma, porque el dolor de una mamá sabiendo que podía pasar eso y que se pudo revertir con el simple hecho de que ese sentimiento de esa madre de decir y de la enfermera de colocar ese bebé, la vida misma y la energía hizo que eso pudiera ser positivo. Entonces, de eso en adelante, para mí no hay nada imposible. Yo creo que todo se puede revertir. A quienes nos están escuchando acá, ante la adversidad, no hay nada más maravilloso que la vida. Yo tengo, todo en la vida puede tener solución. Yo tengo un caso muy particular. Mauro, mi hijo del medio, tenía meses. Cuando queda embarazada la pareja en ese momento de mi hermano, hoy está fallecida. Paula murió a los 30 y pico de años. Sí, Paulita, el año pasado, en enero hizo un año que falleció Paula Marcatayo. Bueno, acá te recuerdo en un ejemplo de vida, y viene el tema, así que con emoción, y lo voy a compartir. Me enteré que iba a tener a mi primer sobrino cuando Mauro tenía meses, pero también en ese momento que me enteré, porque el EBATES se hizo en mi casa, automáticamente el comentario de la mamá, ni bien de la mamá de Paula, ni bien se enteró, fue venir a darnos la noticia de que esto era un riesgo de vida para Paula, el embarazo. Paula tenía falot con atresia pulmonar, que es una cardiopatía congénita. La nena nació con esta cardiopatía. Las entradas al corazón, si bien tenemos una donde entra la sangre para oxigenarse y sale la sangre oxigenada y limpia por otra, Paula tenía una sola arteria, por eso es el falot, y entraba, pasaba la misma sangre sin mezclarse por las dos arterias. Pero ella no podía aumentar de peso, no podía tener esfuerzo cardiorrespiratorio, Y el embarazo ya es una sobrecarga, entonces ella nunca podía quedar embarazada y tampoco podía recibir anestesias. Era todo un tema este tipo de situaciones. Entonces la atiende, que en el momento era mi obstetra, Hugo Sarranz, que es de acá de Quilmes, y cuando la acompaño yo, porque era un caso delicado, analiza el caso, no había registros en el mundo de... Siempre que se salvaba era o el bebé o la mamá. Entonces había, creo que un caso muy aislado, pero toda la estadística era que uno de los dos iba a fallecer. Ella había dejado la orden de que se había que tomar una decisión y el que tenía que vivir era su bebé, Lucas, que hoy tiene 21 años. Pero ella decía, yo esto lo digo porque tengo que decirlo, porque en realidad nos vamos a salvar los dos. Y tenía 19 años cuando quedó embarazada y murió el año pasado con 33, si no me equivoco. Y la verdad que para nosotros era durísima la situación, porque no había registros y lo tuvo en la modelo de Quilmes, ¿no? Estuvo en quirófano mucho tiempo, después fue a terapia intensiva, se salvaron los dos. Ella declaró que vivían los dos y pudo acompañar a su hijo durante 20 años en el crecimiento. Así que en enero hizo un año que falleció. Entonces, qué importante esto, más allá de que no haya posibilidades, de que te cuenten de que es imposible, lo crees, lo creas, y es un ejemplo de vida maravilloso. Entonces, ¿cómo con cosas tan grandes como estas que estamos hablando, que son tan límites, que son tan delicadas, qué nos pasan las pequeñas cosas, qué nos pasa en lo cotidiano, cuando no nos animamos? Y para eso nos estamos contando cosas que nos impiden, nos estamos imponiendo estas creencias que nos impiden llegar a lo que queremos. ¿Para qué no nos damos todo aquello que queremos y que nos merecemos? Muy profundo. No, pasó un ángel. Sí, sí. Pasó un ángel. Y realmente tenemos tantos ejemplos de vida tal vez alrededor, que solamente detenernos a observar un poco y ahí nos vamos a dar cuenta. Como una persona que le decían el otro día, 90 y pico de años, decía, ¿vos nunca te agarraste una gripe, nunca te enfermas? No, yo jamás. Y te explico por qué, dijo. Porque yo siempre estuve para cuidar a todos los enfermos de la familia durante todos los años de vida que tengo. Y si yo me enfermo, tengo que dejar de hacer lo que hago. Es una profecía autocumplida. Sí. No hay enfermo de la familia que no sea cuidado por esta persona. Pero ella no se agarra una gripe, ¿eh? Todo el mundo engripado, ella no. Entonces, ¿qué estamos esperando para ir por todo aquello que queremos y por desafiarnos a ir por más? Damián Espadea, vamos a pasar un tema de música. Así cuando volvemos, estamos con Pablo, que seguramente nos va a traer algunas películas de autoprofecías, de profecías autocumplidas. Ahí vamos, no te vayas. down to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Y seguimos aquí en Radio Box. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando, los que nos están enviando mensajitos, gente que... Claudio, un beso, Claudio, que nos estás escuchando, gracias por eso. Y bueno, nuestras líneas de contacto son 4-200-6511, 11-64-00-7047. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. ¿Y dónde está? ¿Me cambiaron de locutor hoy? ¿Qué pasó? Ah, porque me quiero ir a ver a mi amigo Gustavo a Mar del Plata yo en algún momento. Bueno. Pero esperá que termine el programa. No, claro. Pero son una maravilla. No sabes, acá hay un equipo que son todo posibilidad. Sí. Y si no vas a salir al aire más vos. ¿Cómo? Si no vas a salir vos más al aire el día que no estés Samantha. Está bien, un día me salgo ahí. O te venís. A la distancia o me voy para allá. Claro. Bienvenido, Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno. Me agarraron medio complicado con la profecía autocumplida, porque casi todas las películas donde alguien dice que va a hacer algo lo termina haciendo. Entonces, el final es feliz, eso me, decís. Claro, te enganché. No, dije, algún día no la vas a encontrar. Yo te lo dije, ¿ves? Se cumplió. No. Encontró algo. De... Sí, debe haber. Estaba pensando en varias cosas, pero también me pasa esto. Por ejemplo, estaba pensando en la película Mi Vida. No sé si la vieron. No. No. No. Bueno. Mi vida es con... ay, no me acuerdo el actor principal, ya te digo, bueno, ya me va a salir. El tema es que él está por tener un bebé y le dicen que tiene cáncer. Y le dan poco tiempo de vida. Y él cree que no va a llegar a ver a su hijo. Y empieza a hacer un video, VHS todavía en esa época, para filmar y empezar a enseñarle cosas a su hijo. Sí, el actor es el que hizo Batman. ¿Cómo? Claro. El actor es el que hizo Batman. Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton. ¿Cómo miran películas los hombres? Ahora me acuerdo. Sí. Son una videoteca. O sea, es para verlo mañana que llueve, ¿viste? Domingo sí, mañana a la tarde sí. Que llueve. Miren esa peli. Y bueno, graba todos los videos que enseñándole a, no sé, a hacer fuego, a escribir, a manejar el auto, no sé, cosas así para que le vayan pasando a medida que vaya creciendo. Y bueno, él sobrevive al nacimiento del nene y llega a verlo y estar con él y todo. Pero bueno, digamos, él pensaba que no, se había puesto en la cabeza que no, pero en realidad después con el tratamiento con un chino se propone llegar. Y por ahí es una profecía autocumplida, que él llega al final. No sé. Después tenía, por ejemplo, Durante la tormenta, que el otro día se las comenté más o menos porque tenía que ver, es como un viaje temporal donde una chica se ve involucrada por medio de un viaje temporal, como una puerta, una ventana temporal a 25 años atrás, a salvarle la vida a un nene. En esa salvación del nene pierde a su hija. Entonces ahora tiene que ver cómo hace para recuperar a su hija, pero le pasan más cosas en el medio y no quiere volver directamente y recuperar a su hija porque volvería el nene a estar en peligro. Entonces tiene que resolverlo. Y digamos que la idea del nene, que es el chino Darim, cuando es grande, ¿no? Tiene una idea de lograr eso, por eso deja esa ventana abierta sin saberlo, y después al darse cuenta la usa para conectarse con alguien del futuro, que es la chica esta que vive en la actualidad. Y bueno, no les voy a contar, pero digamos que su predicción medio que se cumple, así que podría ser eso. No sé si la vieron. No, yo particularmente esa no la vi. Es nueva, salió hace poquito. Y después bueno, otra que pensaba también, no sé, seguramente alguno la habrá visto, se llama El Desafío, con Anthony Hopkins y Alec Baldwin. No. ¿A la del oso? Nada. ¿La que están en la que quedan, cae el avión en la celda? Exactamente, en el bosque. Grande. Sí. Porque él sabe lo que le va a pasar. Sí. Sí, la viste, muy buena película, muy buena. Es buenísima. No es muy reconocida ni nada, pero es buenísima. Anthony Hopkins es un millonario que está casado con una mujer muy joven, y en el avión van con un amigo que, si no me equivoco, era fotógrafo o algo así, no me acuerdo. Y él tiene la suposición de que él es amante de la mujer y tiene la sensación de que algo va a pasar, que lo, no sé, como que él no vuelve de ese viaje. La traición está rondando ahí en toda la película, en todas las... Sí, en todas las... Sí, sí, hay un clima tenso todo el tiempo. Sí. Y hay una situación con unos relojes que ella le regala al marido, la chica le regala al marido, a Anthony Hopkins, y le regalan también a Alec Baldwin otro. Bueno, tienen que ver la peli porque los relojes tienen mucho que ver después al final. Sí. Y creo que también ahí el destino estaba como marcado ahí. Y ayúdame, puede ser que lo tuerza un poquito. Lo provoca el... Sí. Hay una provocación de ese, sí, final, provocada por este hombre mayor que... Claro. Que él sabe cómo va a terminar esa situación. Exactamente. Sí, sí. Pero hay una escena increíble con un oso. Sí. Que... tienen que ver. No podemos spoilear más esto porque queremos que la verla. Sí, para verla. El Desafío. Yo estoy muy peliculera últimamente. Alec Baldwin. Sí. Dos grandes actores. Tengo esas tres. Bueno, entonces vamos a nombrar las películas. Dale. Mi Vida. Mi Vida, con Michael Keaton. Bien. El Desafío, con Anthony Hopkins y Alec Baldwin. Y la otra que le dije fue Durante la Tormenta. Bien. No antes de la tormenta, no después de la tormenta, porque es una película japonesa que no se entiende mucho y es un lío. Bien. Así que es Durante la Tormenta. Durante la Tormenta. Sí. El Desafío. Con el chino y Darín. Mi es vida. Española la película. Mi vida, creo que tengo un vago recuerdo. Es una película vieja ya. Sí, ¿no? Sí. Sí, creo saber de qué película hablas. Pero viste, hay cosas, hay algunas películas que está bueno volver a verlas. Porque ahora ya las mirás orientado a algo. En claro. algún momento las viste, te quedó como el recuerdo, pero la viste como una película. Seguro. Ya cuando la buscás con un tema o buscando elementos que tengan que ver con un tema puntual, está muy bueno volver a verlas. Siempre bueno, se ve, es como los libros. La Naranja Mecánica, y la había visto de chico. Y dije, pará, tiene otra connotación. Y digo, porque cuando la vi de chico veía a ellos re violentos, haciendo quilombo, ruido y todo mal. Y claro. era una película. Y digamos, cuando la vi ahora dije, pará, la psicología, esto que usan, es, viste, la transformación. Sí, la historia de cada uno de ellos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Este, así que bueno, otro tipo de película. Maravilloso. ¿Cómo? ¿Y tema de música? ¿Nos trajiste algo hoy? Sí, traje algo de música, bien para arriba. Para que levante, para mañana que llueve todo el día, si quedan con algo de pila. ¡Qué rico! Para tomar mates, mirar películas, comer bizcochitos, facturas, torta, lo que sea. Lo que en sea. En ese orden. En ese orden, ¿no? En ese orden. Y si hay algo más, lo ponemos también. En ese orden. Empezamos la dieta. Tal cual. Los lunes se arranca la dieta. Olvídate. ¿Por qué se elige el día lunes para arrancar la dieta? Porque ¿no? el domingo comes factura, con mate y eso. Ah, no vas a empezar el asadito y todo eso. Tal Está cual. Bien. Los fines de semana... No. Gracias, porque existe. Siempre me hice esa pregunta, entonces... ¿Por qué no empezarlo un martes? A mí me pasa, por ejemplo, que en la semana no se me cruza la panadería por la cabeza. Lo que pasa es que no hay que dejar domingos, para mañana sí. lo sí. que ayer dejaste para hacer hoy. Ah, para, claro. claro. bueno, sí, sí. con Young Folk. Vamos con eso, entonces. Dale. ¿Qué? Ah, bien. Espera. Sí. ¿Qué? Estaba por decir algo, Rubén. Sí, yo le quería hacer una pregunta a Pablito. A ver, sí. Pablo. ¿Qué herramientas utilizarías como para poder proponerte cambiar esa profecía autocumplida que tengas? ¿Cómo? Te estoy escuchando muy bajito. ¿Qué herramientas sí. tendrías o qué recursos tendrías para, si te lo propusieras, cambiar esa, si es que la tenés, esa profecía autocumplida? Algo que traigas, que pienses, que no, hoy no te completa. No tengo una profecía autocumplida, porque cuando me doy cuenta que algo va para algún lado y lo quiero cambiar, pongo las energías en cambiarlo. No, y vivo más al día. Ahí está, a eso quería llegar. Está en el presente. Estás en el presente. Sí. A eso quería ir. Creo que uno de los recursos, porque lo estamos viendo nosotros en nuestros estudios de PNL, es estar... Sí. Si vos estás más en el presente y no tan pendiente del futuro, no estamos con la preocupación de que si tenemos o no una profecía. Claro. Porque viviendo el presente hoy y mañana, que es el futuro del presente de hoy, lo vemos como presente del mañana, sí. juego de palabras, pero es un poco lo que dijiste vos hace un ratito. Seguro. Claro, lo que pasa es que yo no creo en que algo ya esté escrito. No lo creo. Entonces voy escribiéndolo a medida que va pasando. Ojo, sin dejar de mirar para dónde voy, porque si no... Claro. Esas energías serían tiros al aire, no... No sabes para dónde y no sabes a qué apuntar. Si no tenés una idea para dónde ir, difícilmente des pasos para ese lado. Como decimos, teniendo el para qué y cómo viene. Tengo una idea de lo que quiero hacer, a dónde voy y todo lo demás, pero no creo en esto de, yo seguro que tal cosa, porque seguro me pasa. Entonces, sí, es factible, sí. Claro, cuando me doy cuenta de eso, digo, no, aparte se habrán dado cuenta que vivo pensando en que las cosas van a salir bien, bueno, y hago cosas para eso. Entonces, no voy, cuando tengo que hacer algo, no voy. Por ejemplo, un día que fui la primera vez a la radio, pensé que iba a salir todo bien. Y salió más o menos, ¿no? Digo. pero no, nunca voy pensando que, esto no lo voy a poder hacer y después se me cumple. Porque, claro, me propuse que se me iban a olvidar la llave y me las olvidé. No. Sí. En todo caso me encargo de que no me olvide la llave, de que el programa salga bien, de que... A veces me pasan, obviamente, cosas como que me olvido la letra, no entiendo lo que escribí o cosas, pero bueno, a prueba y error voy solucionándolo. Es maravilloso. Gracias, Pablo. Así que bueno. Gracias. Bueno, los dejo con Young Folk y pum para arriba. Ahí vamos. Remitirme a ciertos conductores de televisión de 30 años de programa. Hasta el sábado que viene. Un beso. Buena semana. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. 20 horas 42 minutos y tenemos una temperatura, una sensación térmica de 19 grados 5, una noche bastante linda, una noche de sábado, se nos avecinan las lluvias, así que bueno, vamos a tener un lindo domingo para disfrutar, para compartir las películas que nos trajo, Pablo. Y Moni, tenías otra para compartir. Sí, cuando Pablo hablaba de las películas me acordé de una película que vi, que es esta de La vida es bella, y cómo transforma, ¿no?, algo totalmente negativo en algo positivo el papá para que el hijo viera lo que estaba sucediendo desde otro lugar. Exactamente. Yo, por mi parte, me acaba de entrar un mensaje donde están escuchando. Le quiero mandar un saludo muy especial a Daniel Eduardo Arteaga, que nos está escuchando desde Venezuela. Así que le mandamos un beso muy grande. Nos felicita también por los logros que hemos tenido en PNL, que sigan los éxitos, y nos envía un abrazo. Así gracias. Que bueno, un cariño muy grande para él y lo esperamos pronto con sus aportes para algún programa que le interese participar o disponga de los tiempos, porque también los sábados está con talleres y demás. Así que un beso muy grande para él. Le quiero mandar otro saludo a Nati de Verazategui, que nos está escuchando, recién llegadita, se está instalando en Buenos Aires. Así que comenzando una nueva vida, a cuidar las profecías que tengamos por delante en este nuevo lugar. Lo crees, lo creas. Así que bueno, los mejores pensamientos, las mejores realidades, los mejores hechos de esos pensamientos. Y bueno, se nos está yendo el programa. Estamos a 15 minutos de dejar el micrófono para que entren los inadaptados. Ah, sí. Bueno, pero antes de dejarlo, quiero recordarlo de nuestro taller. Vamos con eso. Sí. Bueno, recuerden que el 11 ya estamos a días palpitando así nuestro tercer encuentro para trabajar con las emociones, el taller Saltar para Adentro, donde, bueno, hay ya gente anotada. Si no te anotaste, ¿qué estás esperando? ¿Sí? Y venir a trabajar y gestionar tus emociones, ¿sí? ¿Qué está pasando con ellas? Si las gestionás, si se transforman en un estado de ánimo, y los estados de ánimo son contagiosos, se transportan y perduran en el tiempo. Entonces, este taller que damos, que es de 10 de la mañana a 20 horas, en Luz y Fuerza. Ayúdame, próximo Rubén, sábado, con la dirección. Mitre 869, entre Bransen y 25 de mayo, en diagonal a la estación de servicio. Sí, por si alguien a último momento elige venir al taller, lo puede hacer. Totalmente. Si se anotó, bárbaro. Nosotros tenemos material para preparar, por eso nos gusta saber cantidad y quiénes, pero si a último momento te decidiste y querés participar de este taller y venir a ver de qué se trata esto de gestionar las emociones, te estamos esperando el día 11 a las 10 de la mañana comienza, y bueno, ahí vamos a estar. Sí, no te lo pierdas, es un taller muy emocionante. Y bueno, ahí está la carta, ¿no?, que nos enviaron agradeciendo a alguien que hizo el taller, el anterior taller. Que le agradecemos leer? Mucho. No la tengo, la iba a leer y bueno, no entiendo mucho la letra. Igual sí recuerdo que nos agradecía, sí, por lo que compartió ese día, sí, por cómo compartió las dinámicas de las emociones y lo que se llevó del taller. Nos felicitaba por la organización y por cómo dimos el taller. Bueno, un poquito ahí recordé, leí tu carta y quiero agradecerte yo y decirte que las gracias va de nuestra parte. En nombre de todos. Que vos, de todo el equipo. Exacto, de todo el equipo, que vos lo hayas disfrutado, que te lo hayas llevado puesto y ojalá te haya servido de algo para trabajarlo acá en la vida misma. Así que esa es nuestra idea y ese es nuestro compromiso, y más allá de la idea y el compromiso, nuestro dar incondicional para que el otro pueda trabajar lo que quiera a través de este taller. Es por eso que el sábado próximo, a partir de las 10 de la mañana, está el nuevo taller, donde hay un flyer que nosotros hemos publicado con un, sí, número de teléfono al cual podés llamar si querés conversar al respecto del taller, enterarte de algo más, no de mucho, porque nosotros no queremos brindar una expectativa. Es vivencial, exactamente. Sí, es, pero vivencial, mucho no te vamos a contar, pero alguito sí. Animate, toma la decisión y llamanos. Y si querés invitar a alguien más, obviamente. Sí, recordá que hay una promoción que hicimos, por si hay alguien a quien quieras invitar y venir acompañado al taller, puedes hacerlo, y hay una promoción para dos personas. Por supuesto. Medios de contacto. Los medios de contactos están en el flyer. Están en el flyer. El teléfono. Y si no, paso mi número, 15-63-21-54-12. Como dijo Rubén, si alguien quiere saber de qué se trata o, bueno, qué es lo que vamos a hacer, pueden llamarme y un poquito les voy a explicar. Pero la idea es que lo vengan a vivir. Por más que yo explique o diga de qué se va a tratar, lo importante y lo lindo de este taller que damos es vivirlo. Porque, bueno, te vas a encontrar con otras personas y vas a trabajar o gestionar tus emociones. Ahí estamos. Y, ¿por qué no dar otro teléfono más? Samantha, vos dijiste el tuyo ya. Está en el flyer, sí, sí. Ahora Moni dio el tuyo. Sí. Y yo voy a dar el mío también. Bueno, maravilloso. 11-6-8-23-6-7-4-5. Muy bien. Lo repito, 11-6-8-23-6-7-4-5. Rubén, quien del otro lado los va a atender. Maravilloso, estamos con todos los teléfonos brindados, invitándote a que te permitas soltar expectativas. También está bueno esto de decirles el motivo de no querer dar información. Primero, que son espacios totalmente confidenciales. Ahí va. Confidenciales. Ahí estamos. Se me trabó la lengua. Y todo lo que pasa, pasa ahí. Y la idea es que cada uno se permita vivirlo, ¿no? Y cuando uno va con expectativas, yo siempre digo, es como cuando vos tenés una fiesta y vos ya la ideaste en tu cabeza. Desde el momento que elegiste qué ponerte, con quién ir, y ya la tenés como diseñada. Entonces, tal vez lo que pasa en la fiesta es maravilloso, pero si no cumple con la expectativa que vos llevabas, tal vez es ahí donde no te permitís disfrutar las cosas tal cual son. Porque no respondieron a lo que vos llevabas en tu mente. Entonces, la idea es que puedas disfrutarlo, que te puedas someter a amar esta incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar, pero seguramente los resultados van a ser excelentes. Y esa es la maravilla, deja que la vida te sorprenda. Dejemos que la vida te sorprenda, que te traiga cosas maravillosas. Y volviendo al tema de las profecías autocumplidas, Moni, que hoy nos decías... Sí. El efecto Pigmalión, mitología griega pura, encantadora. Mitología griega, sí. Háblanos un poquito de eso. Bueno, ya lo que recuerdes. Recuerdo, leí algo por ahí que bueno, hicieron una escultura y quien hizo esa escultura se enamoró de esa escultura. Ayúdame un poquito, Rubén, pero algo así escuché. La mujer perfecta había hecho. Sí. Él no lo conformaba la más ninguna hermosa mujer. Claro, hizo la propia. Entonces mandó a construir esa estatua, sí. Y bueno, la construyó de una perfección tal que para la él. Diosa sí. Del amor sí. Le concedió la posibilidad a él, tanto que creía en esa perfección y se enamoró de esa estatua, a tal punto que le dio vida. El efecto Pigmalión, una profecía autocumplida. Correcto. Él la talló, creo que la había tallado él, según sí, la profecía, sí, en mármol blanco. Sí. Y le compartía cosas con ella, le entregaba cosas, y le llevaba regalos. De lo bueno, que prometemos para el próximo en su programa. Cama también, era como. Prometemos sí. Para el próximo programa. Traer bien la historia. Traer bien la historia completita. Sí, con completa. Con datos certeros. La tenemos muy vagamente, pero se. Sí, sí. Bueno, profecía autocumplida, efecto Pigmalión. Así. Ahí está. Exactamente. Así que bueno, maravilloso. Son las 20 horas 51 minutos. Vamos a estar pasando un tema de música que me gustaría escucharlo antes del cierre. ¿Qué opinás? Sí. Que vale, tiene que ver con nosotros, ya que estábamos hablando del taller. Estamos hablando del taller, tiene que ver con nuestro taller. Y bueno, el tema tiene una letra, a mi juicio, sin desperdicio. Totalmente. Y si querés saber de qué se trata el taller, escucha este tema y ya volvemos. Vamos. Ah, no lo tiene Damián Espadea. Pequeño bueno. Detalle. Mirá cómo estamos en vivo. Le hicimos abrir los ojos. El arrepentido. A ver si lo encontramos. Carlos Vives. Y bueno, y si les gusta esta canción, tiene. Vengan a nuestro taller, porque de esto se trata el taller del 11. Ahí vamos. Voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro, pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. El que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice oye mele, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente. Fantasmas se ahogan las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Ahí donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen, donde todas las tristezas se van cuando vienen a aparecer. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos confunde con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Despierta, con cada segundo que pasa se cierra una puerta, en cada mirada perdida se muere un paisaje, que cada momento que vuela no vuelve. Despierta, conecta tu cuerpo mediante la mente a la fuente, que muere hasta lo que no ves porque crees que es inerte, y así podrás al fin saber lo que grita el planeta. Ya llegó la hora de que miremos dentro, despierta. Bueno, y acá para despedirnos les voy a dejar una profecía autocumplida. Ten una predisposición positiva cada mañana. Tu predisposición tiene un impacto porque afecta a tu actitud, a lo que dices, a lo que haces y a cómo te sientes. Y todo esto impacta en los demás, en los resultados y en cómo te tomas las cosas que te suceden. Maravilloso. Así que cuando te despiertes cada mañana, revisa tu profecía, cómo estás mirando el día, cómo estás mirando la vida, cómo lo querés transitar, lo vas a transitar, cómo vas a elegir desde tu pensamiento y desde tu corazón cómo lo querés transitar. Cada mañana que te levantás por algo. Agregale algo más. Y para algo. Y para algo. Para algo. Y para qué haces lo que haces. Exactamente. Así que bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Bueno, de mi parte agradecer a aquel que nos escuchó el día de hoy y bueno, darle las gracias por estar del otro lado y por hacer posible esto, ¿sí? Siempre que hay alguien que habla, necesitamos de alguien que escuche. Exactamente. Entonces, gracias a mis compañeros y los esperamos el 11. Buena semana a todos. Gracias Damián, gracias Moni, gracias Rubén, gracias al resto del equipo. Gracias Vivi, que siempre nos estás haciendo el apoyo. Un beso a Vivi. Un beso a Vivi. Que no nos olvidemos. Nos hace apoyo técnico desde afuera, así que un beso muy grande para ella hoy. Apoyo técnico, logístico y todo lo que necesitamos. Sí, y un beso a nuestros compañeros de PNL, que nos escuchan también, e invitarlos. Felicitaciones a todos ellos por su certificación también. Eso, felicitarlos y felicitarnos nosotros por haber logrado algo que nos pusimos una meta, un objetivo, fuimos por ello y ayer recibimos nuestra certificación. Fue nuestra profecía en equipo. Fue nuestra profecía en equipo y bueno, un poquito las palabras de ayer, ¿no? El compromiso, el compañerismo, el equipo y ver nuestras partes oscuras y poder trabajar en ellas. Las relaciones. Sí, gracias a mí, gracias a Dios primero de mi parte, después gracias a mí por haberlo logrado y gracias a todos lo que hicieron posible porque a ninguna parte se llega solo, ¿no? Candy, un beso grande. Totalmente. Gracias por ser nuestra estrella ascendente en esto, lo vuelvo a repetir. Y a todos los compañeros que cada uno de ellos para mí también lo fueron, ¿eh? Mi estrella ascendente en este sí. ciclo de este primer año. Todos fueron necesarios para llegar al logro que llegamos. No hay un yo sin un tú. Exactamente, así que bueno, nos estamos encontrando el sábado próximo, ¿con qué? Con una nueva propuesta, ¿dónde? En Radio Box 102.9. Que tengas una semana llena de luz. Chau, chau. Propuesta Coaching, un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Si quiere volar, pero cortan sus alas al despertar.